sonido urbano. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Selections by DJ Paul. We'll be right back. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Sábados a la medianoche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Sábados de 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Hashtag Metro Late Night. 0 a 2 a.m. se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Oficial.

0 a 2 AM. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Hashtag Metro Late Night. Oficial. Selections by DJ Paul. Thank you. tus oídos. By DJ Paul. Metro Late Night.